hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con Le Parodi y su canción El Vigilante, que aparece en el álbum Casala Soundtrack, uno de los lanzamientos destacados del Netaudio en el año 2012. Y el caso de Le Parodi es un buen ejemplo de cómo se puede tener éxito en España empleando las licencias Creative Commons. Esto nos sirve para introducir la entrevista de hoy. Aquí en Intangible 23 hablamos ahora con el abogado Alejandro Vera. Hola Alejandro, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar aquí en el programa. Alejandro Vera es un abogado especializado en tecnologías de la información y de la comunicación. También un gran aficionado a la música, lleva el blog sidelef.net o sidelef. También ha publicado recientemente una guía sobre las licencias Creative Commons y va a tomar parte en el nuevo curso de la Asociación Cultura Libre, que empieza el próximo día 15 en Madrid. Bueno, Alejandro, son muchos los temas que podemos abordar. Empecemos, sí, si te parece, por tu labor de abogado y cómo se relaciona con el mundo de la música y los derechos de autor. Bueno, yo soy lo que podríamos denominar un abogado digital, ¿no? Porque me dedico a todo lo que es, pues bueno, los activos intangibles, que, pues bueno, por un lado tiene el tema de información, que se llama protección de datos, por otra parte está el tema cultural, que sería el tema de propiedad intelectual, y por otra parte también estaría el tema de propiedad industrial, que sería, pues, el tema de marcas, etcétera. Es decir, todo lo que engloba, pues, lo intangible, ¿no? Como activo. Y es lo que podríamos denominar también el derecho de las nuevas tecnologías, ¿no? La verdad es que son varias denominaciones para hablar en definitiva de lo mismo. Muy bien. Y entonces, hace unos meses pusiste en marcha el blog Sidelef y ahí te centras, sí, en la cultura libre, ¿no? Sí, la idea de Sidelef es un poco cubrir, digamos, la parte central entre lo que quedaría entre... En un lado está el sector hiperespecializado, ¿no?, de blogs de juristas que tratan la temática de un enfoque, pues, muy especializado, ¿no? Con pues, tanto el lenguaje y la manera de expresar, pues es muy especializada. Y por otro lado, pues está lo que podríamos denominar el tema de fast news, ¿no?, que sería, pues, todas estas noticias que se tratan desde la óptica periodística de una manera a veces muy poco profunda, ¿no?, buscando a veces el sensacionalismo. Y entonces me gustaba cubrir un poco ese sector intermedio, ¿no? Es decir, bueno, podemos hablar de toda la incidencia legal de la cultura, pero con un lenguaje sin perder precisión, pero que sea comprensible. Era un poco lo que quería cubrir, ¿no? Y entonces un poco la idea de Sidelef, divulgar todo el tema de conocimiento jurídico, pero comprensible, ¿no? Porque de alguna manera estamos en un escenario donde cada vez, pues, necesitamos más autogestionar, ¿no?, los derechos, en el caso de los autores. Y entonces, claro, si no se tiene una comprensión mínima de lo que es el derecho de autor, pues a veces resulta complejo, ¿no? Y era un poco cubrir ese campo intermedio, digamos. Porque también es verdad que este tema de derechos de autor, propiedad intelectual, cultura libre, pues hay, sí, a lo mejor una especie de galimatías jurídico con leyes que van cambiando y que generan grandes polémicas, ¿no? Entonces está bien que gente como tú, pues, intente explicar las cosas de forma accesible. Claro, sí, bueno, la verdad es que la ley, bueno, ahora se está hablando, ¿no?, que se preveía que vaya a cambiar, lo que no sabemos es cómo, pero la ley de alguna manera está pensada en un escenario predigital, y entonces se necesita mucha interpretación, ¿no?, digamos. Hay también varias posiciones, ¿no?, desde la parte, pues, jurídica, ¿no?, hay que muchas posiciones diferentes de interpretación. Lo que ocurre es que, claro, hace falta de alguna manera, pues, alguien que guíe un poco, ¿no? Es decir, bueno, como es una ley, un escenario que ya no es el de ahora, pues hemos de saber interpretar, ¿no?, esa ley. Entonces, claro, la interpretación muchas veces es muy jurídica y ahí está el problema, digamos, ¿no? No basta solo ni siquiera con coger la ley y leerla, porque a veces, pues, no vemos la aplicación, ¿no? Y es un poco eso, ¿no?, la interpretación. Ahí está la gran dificultad, la interpretación digital en una ley que es un escenario predigital totalmente todavía. Y luego, por otra parte, pues tenemos las licencias Creative Commons, que sí están adaptadas al mundo digital y que Claro. hace poco han cumplido 10 años, y tú has escrito toda una guía sobre estas licencias, ¿no? Sí, claro, después de los 10 años que cumplieron ahora en diciembre del 2012, pues era un poco, me apetecía hacer un poco, pues esa, hagamos una recopilación, ¿no? Un poco de decir, bueno, vamos a ver durante estos 10 años qué podemos, ¿no? Qué podemos, cómo podemos hacer, digamos, una vista panorámica, ¿no? De estas licencias. Estas licencias, al fin y al cabo, es, cuando hablamos de Creative Commons, es copyright, es una manera de interpretar el copyright. Porque muchas veces hay esa creencia, ¿no?, de que se va en contra del sistema de derechos de autores, para nada, ¿no? Es una manera de interpretarlas de acuerdo a el escenario digital, ¿no? Es decir, cómo, dentro de lo que tenemos, ¿no?, de esta ley de derechos de autor, cómo podemos interpretarla para salir ganando en el escenario digital, aprovechar todo el potencial del escenario digital. Y entonces la idea era un poco esa de la guía, ¿no? Un poco, bueno, era eso, ¿no? La guía de decir, bueno, empecemos a ver un poco el origen para situarnos, ¿vale? ¿De dónde vienen? ¿Qué son, qué no son? Los tipos de, bueno, cómo funciona exactamente, las capas que tienen. El tema del marcaje digital, que es muy interesante, es decir, cómo marcamos las obras para que los motores de búsqueda o el tema de los clientes P2P nos la reconozcan, la obra. Era un poco, pues eso, un situarnos exactamente después de 10 años, porque también en 10 años también han salido muchas dudas, ¿no? De la, pues eso, dudas, consultas en general, ¿no? Digamos un buen momento, ¿no? Porque ya llevan años practicándose y me parecía interesante hacer esa recopilación. Seguro que una duda que te han planteado muchas veces y que tú intentas despejar en la guía es la de Sí. la compatibilidad entre las licencias Creative Commons y las diferentes entidades de gestión, ¿no? Como las GAE Sí, y sí, otras sí. muchas. Es un tema bastante peliagudo, la verdad. Digamos que, claro, las entidades de gestión están acostumbradas a trabajar en un escenario, pues ya de alguna manera preformado, y entonces las licencias ahora lo que están haciendo, pues es un poco, no sé, digamos, tienen que adaptarse a ese escenario y las entidades no acaban de estar cómodas. Porque es un tema, realmente es un tema bastante jurídico, es un tema que he intentado tocar de la manera más comprensible posible, pero es un tema que cada entidad tiene su posición. Es un tema, en definitiva, es un tema que ha creado mucho alboroto por el tema de que, claro, se recolectan una serie de derechos colectivos que solo están, o sea, están pensados para la gente que utiliza copyright, no ningún tipo de licencia copyleft. Entonces, claro, hay una serie de, digamos, beneficios que se recaban en nombre de los autores por parte de esas entidades de gestión que no acaban repercutiendo en autores que utilizan licencias copyleft. Y hay un excedente, digamos, de toda esa recaudación de dinero que es bastante grande. En el caso de SGAE, por ejemplo, hablamos de 5 millones de euros, ¿no? Es un dinero que no está, digamos, determinado, ¿no? Que no se sabe el autor al que tiene que ir destinado, y claro, mucho dinero, ¿no? Y pues genera una polémica pues bastante grande. En efecto, estamos hablando entonces de que la SGAE estaría recaudando ese dinero que no pertenece a sus socios o que Claro. pertenece a artistas que emplean licencias Creative Commons y luego se lo quedan ellos. Y es un tema que ustedes pues han tratado de averiguar o de aclarar desde la Asociación Cultura Libre a la que tú perteneces también, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí que estudiamos desde luego la manera de poder reclamar. Lo que pasa es un tema muy, muy complejo. Desde luego hay muy poca voluntad por parte de las entidades de gestión. Hay una configuración ya de entrada legal que es una barrera bastante grande. Y desde luego hoy por hoy pues no tiene una solución clara. Se tendrá que acabar determinando porque es un excedente muy importante y cada vez vamos hacia un uso mayor de estas licencias. En el caso de Cedro, que es el caso de autores literarios, también ha ocurrido y es un excedente bastante importante y no está clara la solución, ¿no? Es algo que luego ya, bueno, tenemos pendiente de estudio todavía, pero la verdad es que no sé cómo va a quedar el tema. Y en el caso de la compatibilidad entre las GAE y las licencias Creative Commons, bueno, tengo entendido que esa sociedad de autores afirma que en algún caso acepta las Creative Commons, pero en la práctica es otra la cuestión, ¿no? Sí, bueno, nos llegaron a decir, en el caso de la más restrictiva, las licencias más restrictivas, ya la no comercial y la de no comercial, compartir igual, tal, bueno, que podría darse el caso de, si se entiende que, pues bueno, que no, que engloba, que esa licencia engloba lo que es la solo el tema digital, pues que ellos se podían encargar del resto, pero bueno, era un poco como, hasta aquí podríamos llegar, ¿no? Un poco nos lo propusieron, pero vamos, era una interpretación muy restrictiva de las licencias que hay Commons y, vamos, yo tampoco, no sé, yo desde luego lo que traté en la licencia no era comunicación que tuvimos directamente con la entidad de gestión, pero desde luego no lo vimos muy claro, pues una interpretación muy difícil de hacer. Te digo, está muy poco definido todavía todo esto. Sí, bueno, se puede recordar el caso del músico Nacho Vegas, que dijo que él había publicado con Creative Commons estando en las GAE, y eso pues dio lugar a todo tipo de argumentaciones. Como tú dices, el tema no está claro. Esperemos que poco a poco pues se vaya normalizando, porque las licencias Creative Commons ya tienen más de 10 años, se usan bastante en España y en el aspecto jurídico pues están plenamente reconocidas. Bueno, si te parece, hablemos ya entonces del curso de la Asociación Cultura Libre. Se titula Derechos de Autor y Creative Commons en el Mundo Real y se va a celebrar en Madrid los días 15, 16, 22 y 23 de este mes. Y tú eres uno de los participantes, ¿no? Pues háblanos un poquito y con esto ya vamos terminando la entrevista. Sí, la idea del curso es un poco, pues bueno, aunar toda una serie de aspectos y sobre todo con su aplicación, ¿no? Un poco de nuestra experiencia, pues empezaremos tratando el viernes, ya empezamos con tratando ya lo que serían los principios de los derechos de autor, de una manera muy práctica. Luego pasamos al sábado, que el tema de tratar la aplicación de las licencias, los problemas, que también me acompañará Mario Pena, que es director de desarrollo de CIF Creatives, que es un registro de propiedad intelectual online. Luego ya para pasar la semana siguiente, ya es el siguiente viernes, se tratará ya el tema de las entidades de gestión y el tema que comentábamos hace poco, pues toda esta serie de conflictos que existen. Y para cerrar con el tema de las guías literarias y del sector musical, un poco como ya pues tratar dos sectores específicos, ¿no?, que son un poquito los que también crean bastante conflicto o dan más que hablar. Y es un poco eso, es todo el tema. Te estamos perdiendo ahora un poco, ¿sí? Alejandro. ¿Me escuchas ahora? Ahora. No, digo que es eso, que es tratar un poco todo el tema de los derechos de autor y las licencias libres, pero todo es de una perspectiva muy práctica, desde nuestra experiencia, todo lo que nos hemos encontrado y un poquito, bueno, de ahí viene un poco, ¿no?, todo el tema de la lucha libre, ¿no?, un poquito los... Sí, porque... porque ese es el lema, ¿no?, el próximo combate será la lucha libre. Claro, ¿no?, es un poco haciendo alusión al digamos, al ring, ¿no?, un poquito de aquello, no solo trataremos una óptica teórica, sino en el ring, qué herramientas tenemos, ¿no?, qué argumentos tenemos y cómo podemos sacarle el máximo provecho, un poco la idea. Y también para que proyectos enmarcados en la cultura libre puedan dar beneficio económico a sus creadores, ¿no?, porque una cosa no está reñida con la otra. Claro, por supuesto. Es que es uno de los, digamos, estigmas, ¿no?, con los que cuenta el tema cuando se habla de cultura libre, es el tema de, hablamos de libre igual a gratis, ¿no?, y para nada, ¿no? En el caso del inglés sí que se puede confundir, ¿no?, hablamos de free, ¿no?, que significa tanto gratis como libertad, ¿no?, pero es tenemos que empezar a hablar de oportunidades de negocio con el tema. Vale. Alejandro, hola. ¿Me escuchas? Sí, ahora. Ahora, si estabas hablando de las oportunidades de negocio. Sí. Exacto, que podemos empezar a hablar de eso, de oportunidades de negocio, en cuanto porque lo que hacemos es adaptarnos, es un vehículo de adaptación a la difusión que permite Internet y, por tanto, eso significa nos podemos adaptar, nos permite expresar lo que queremos, los usos que queremos permitir, en el caso de los autores, ¿no?, con nuestra obra, en el caso de los usuarios, qué usos podemos darle a esas obras. Y por tanto son oportunidades perfectamente de negocio. Sí que es verdad que dentro de todo lo que es las licencias libres hay una, digamos, un extremo más pues pensado pues de la cultura libre, totalmente algo libre, como pensado como pues bueno, aquello sin restricciones, pero por otro lado el autor siempre conserva sus derechos y siempre puede proclamarse y decir, bueno, es que yo no quiero que se hagan usos comerciales o yo no quiero que se hagan obras derivadas, etcétera. Es un tema de expresión y de adaptación a la tecnología digital y a la hemos hablado perfectamente como nuevas oportunidades de negocio y como y ahí es donde está el tema de las alternativas, ¿no? A ver, pues veamos qué alternativas tenemos, ¿no?, con estos modelos y porque es eso en definitiva, ¿no? Un poquito acabar con este estigma con el que contamos en la cultura libre. Muy bien, pues recordamos a los oyentes las fechas de este curso, el 15, 16, 22 y 23 de marzo se llevará a cabo en Madrid el curso Derechos de Autor y Creative Commons en el Mundo Real, bajo el lema El próximo combate será la lucha libre. Organiza la Asociación Cultura Libre, en la que participa nuestro invitado de hoy en Intangible 23, el abogado Alejandro Vera. En la página culturalibre.org se pueden ver los datos y también se puede descargar esa guía que has escrito sobre las licencias Creative Commons. Simplemente sí, pagando con un mensaje de Twitter ya se puede descargar, ¿no? Sí, también está disponible en mi blog, en sitelef.com. Está la versión, digamos, para el blog y está la versión también en PDF. Lo único que estoy experimentando con el tema este de donar un tuit a cambio de descargar la guía en PDF. Claro que, por supuesto, no cuesta nada, es simplemente ayudar a la difusión. Pues claro, tiene el nombre ese de pago con un tuit o pago con un post en Facebook o LinkedIn, lo que pasa que no sería bien un pago en monedas, sino que es un pago, digamos, en difusión. Bueno, pues muchas gracias entonces por estar aquí, Alejandro Vera. A vosotros. Y seguimos aquí en Intangible 23 con nuestra selección de música electrónica. Por ejemplo, ahora toca escuchar el tema Lidia to Hank del músico madrileño Guillermo Blanco. We'll be right back. Bye. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Después de nuestra entrevista con el abogado Alejandro Vera, que va a participar a partir del día 15 en Madrid en ese nuevo curso de la Asociación Cultura Libre, hemos escuchado el tema Lydia to Hank del EP Hank's Lair, un lanzamiento del músico madrileño Guillermo Blanco, también conocido como G. Blanco, para el sello virtual de Ucrania Energostatic. Guillermo Blanco empezó pinchando música electrónica, después empezó a producir sus propios temas y en la actualidad es uno de los responsables del sello discográfico Eleve, aunque también hace algunas incursiones en el mundo del netaudio, por ejemplo con este EP del que hemos escuchado uno de sus temas. Y toca ahora conocer al dúo de Dublín Ghosts, Fantasmas, con su canción I Walk Alone, Camino Solo. Estos fantasmas en cuestión son Kevin Gleeson y Padraig Ryan, dos artistas de Dublín. No hay que confundirles con el grupo japonés Ghost en singular. Y hemos escuchado el tema I Walk Alone, del EP Judge, Juez, publicado por el sello italiano Bad Panda. Y notamos ahí esas claras referencias al sonido del dubstep, por ejemplo, con las voces distorsionadas. Y ese es un estilo que se puso de moda hace unos añitos ya, pero que sigue ofreciendo propuestas potentes. Y dejando ya atrás entonces la música del dúo Ghosts, nos topamos con el productor Grizzly Atoms y un breve pero sustancioso tema titulado 333. Este era el tema 333. Abría el álbum Cassandra Complex, episodio 1, del productor Grizzly Atoms. Se trata de un lanzamiento del sello francés Sirona, que continúa con una apabullante agenda, sacando discos con mucha frecuencia. Sin ir más lejos, en enero de 2013 apareció también en Sirona Records el episodio número 2 de esta serie, Cassandra Complex, de Grizzly Atoms. Y ya sabes que la selección musical de cada miércoles aquí en Intangible 23 está dedicada a la electrónica. Dentro de eso existen tantas ramificaciones que a veces nos perdemos un poco. Por ejemplo, cuesta bastante ubicar una canción como la que viene ahora, Zosimos of Panopolis, del artista Portable Morla. When I fell asleep, I saw a sacrificial priest high up on the altar, standing before me. He said, descend into darkness, ascend into the light, and cast away your destiny of the body. breaking through in the waking state. A nosotros, por lo menos, nos ha sorprendido esta canción Zosimos of Panopolis, incluida en el recopilatorio Beko 100, que como su propio nombre indica, contiene 100 canciones de diferentes artistas que han decidido colaborar con esta net label Beko, especializada en la publicación de singles, pero que de vez en cuando se marca algunos recopilatorios realmente jugosos. Y la autora de esta canción, Portable Morla, es una artista de Seattle. Bueno, vamos a seguir explorando los diferentes caminos que puede tomar la electrónica en la actualidad, incluso en su confluencia con el jazz. De hecho, se emplea la etiqueta de jazz electrónico para describir la música del trío italiano 3EEM. Vamos a conocerles ahora con su tema Concreti. Tiene unos primeros segundos muy tranquilitos, casi no se escucha nada, pero enseguida entran en acción. Thank you. Valerio Zucca, Fabrizio Bazzoni, Danilo Cornati. Estos son los nombres de los integrantes del trío italiano 3EEM, a los que hemos escuchado con el tema Concreti de su álbum Tercer Segmento. Y seguimos aquí en Intangible 23 después de escuchar este lanzamiento del sello Chiuzet con el músico Balotiku y su tema Two Shadows. Contraste con la frialdad del anterior trío 3EEM, aquí tenemos una música festiva y casi veraniega, heredera del género de la exótica. Era el ruso Denis Davidov, alias Balotiku, con el tema Two Shadows, dos sombras, incluido en el EP Flutter, uno de los dos que tiene colgado Davidov en su página de Bandcamp. Y ya terminamos hoy escuchando a los Crossfaders con el tema Sonare. La semana pasada ya te presentamos el recopilatorio Star Cake Second Candle, con el que el sello virtual Starquake celebró sus 2 años. Y una de las estrellas, nunca mejor dicho, del catálogo de Starquake es el dúo argelino The Crossfaders, a quienes hemos escuchado con este tema Sonare, incluido en el recopilatorio conmemorativo de los 2 años de esta en el label italiana. Los Crossfaders, te lo recuerdo, son Jeff Primo y Ashraf Essenti. Y ya terminamos el programa de hoy aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Nos has podido escuchar en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, te dejo la dirección de nuestro blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana jueves. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.